Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Kashimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Bien, buenas tardes y calurosas. Y calurosas. Y ojito, menuda tormenta la de anoche. Sí. El pueblo del Armero, pues se ha ido medio pueblo a tomar por culo. El puente de la carretera Moyuela, el Barrio Bajo, todos los pueblos de alrededor han sufrido mucho. Así que el programa de hoy lo dedicamos a toda la comarca del Chite y los pueblos afectados por la tormenta de ayer. A lo mejor no será tan catastrófico como lo de la Dana de Valencia, pero que se le ha acercado bastante, ¿eh? Sí. Así que nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Oh, Arrancamos con el Hard and Heavy de Aroma Añejo de los suecos de Riven, que esta misma tarde noche estarán en Tierra Maña para defender en vivo su tercer y último trabajo hasta la fecha, y el primero para el sello Dying Victims Productions. Un disco que lleva el profético título de Visions of Tomorrow, y del que hemos elegido un tema como este, Crystals, para dar inicio al programa, recomendando el evento esta tarde en el Centro Cívico de Delicias, junto a nuestros paisanos de White Coven, que siempre son una apuesta segura. Bueno, Casimoto, recordamos sí, ese número de teléfono. 976-525-645. Saludamos a Javi, que lo tenemos ahí. Hola, Javi. Javi, retro, ¿cómo estamos, macho? Hola, buenas tardes. Tenemos por ahí también a Leti, la piratilla. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, aquí estamos. Tenemos también a cuatro quintas partes de Rocket Queen, que luego entrarán y les saludaremos. Tenemos el Rocket, nos falta la Queen. Tenemos el Rocket, nos falta la Queen, exactamente. La Queen, que ya conectaremos con ella por teléfono. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto mata a radiorock.com, la radio online, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa que tienes en toda la red, y que te puedes encontrar con todos los programas en tu idioma, correcto, con sí, un rollazo sí. De mil pares de narices. Y bueno, ahí estamos todos dando caña y dando guerra a todos los programas, claro, que estamos emitidos. Claro. Bueno, pues recordar también las redifusiones, Casimoto. Por supuesto, redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche, si no recuerdo mal, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cositas. Vamos con otro lanzamiento del sello Dying Victims Productions, que la semana que viene, concretamente el 20 de junio, pondrá en circulación el tercer trabajo de unos alemanes practicantes de un doom metal inspirado en bandas como Can Le Mas o Saint Vitus, pero con la esencia 70s de los primeros Black Sabbath. Estamos ante una banda que dice no abordar el satanismo, pero que tiene debilidad por la blasfemia y tiende a burlarse de todo lo sagrado y la religión en especial. Ethereal Blasphemy es el título de este nuevo álbum, del que os vamos a adelantar una pieza como este Evangeline, que es el tema con el que nos adentramos en lo oscuro y burlesco mundo, el burlesco mundo de estos teutones que no tetones, llamados Angel of Damnation. La próxima vez que lo vayas a decir, te apago el micro. Imagining receiving thee, Pues ahí lo teníamos, Angel of Damnation, su nuevo trabajo, Ethereal Blasphemy, incluía temas como el que acabas de escuchar, titulado Evangeline, y este es el segundo que os dejamos ya, de dos, del sello Dying Victims, y sin pretenderlo de ninguna forma, nos marcamos una tripleta de lanzamientos del sello. Y no lo hemos hecho de forma premeditada, y pues voy escuchando las cosas, no digo, pues esto pega, claro que pega, son del mismo sello. Bueno, lo vamos a hacer, esa tripleta, esos tres lanzamientos de Dying Victims Production, lo vamos a hacer con el debut de unos italianos, los cuales llevan a cabo un heavy metal clásico, sin ornamentos y con cierto halo melancólico, inspirado en nombres no reputados, como Randy o Heavy Loa, y en la oscuridad de Mercyful Fate. Nos dicen que su musa es el sonido antiguo y los pantalones acampanados. A mí me parece maravilloso. Lo que nos lleva a un cóctel como los martinis de James Bond. Enérgicos, pero no ajetreados. ¿Vale? Es el sonido de estos tíos. Creando un ambiente... ¿Eso lo ponen ellos o te lo has inventado tú? No, eso lo ponen ellos. Yo ya te digo que tengo la memoria senil y no se me indiscurren estas cosas a mí. Valga la verdad por delante. Creando un ambiente onírico a la vez que emocional e hipnótico. ¿Te crees que yo, que soy de pueblo, me da para decir todas estas membres? Tú escribes muy bien, ¿eh? Bueno, pero una cosa es escribir sin faltas y otra cosa es el que se me indiscurran estas cosas, ¿sabes? Bueno, el disco se titula Catch the Endless Down, verá la luz el próximo 25 de julio. Y del mismo os adelantamos un tema como este, Fears Like Towers, con el que os daremos a conocer a los italianos The Temptress. We'll be right back. Like Towers es el tema que acabas de escuchar, incluido en Catch the Endless Down, el nuevo trabajo de los italianos Temptress, que es el, bueno, con el que nos hemos marcado una tripleta aquí de temas del sello Dying Victims. Lo que ahora nos ocupa, hostia, vamos a saludar a la peña, que hemos aquí dado, saludamos a la Helen. Vamos a fuego. Saludamos a la Helen, la productora, que nos está escuchando, igual que nuestro compañero David Vampiro. Saludamos a Bufete Moreano, dice, ¿tenías entrevista con Roque Queen, no? Digo, che, sí, tenemos entrevista con Roque Queen. Pero dice que nos escuchará enlatado porque está por el monte, ¿vale? Bueno. Así que, bueno, saludamos a nuestro compañero de Pequeño Ternasco, también lo tenemos por ahí. Y vamos a continuar, vamos a poner un par de temitas más antes de entrar con Rocky Roquez, aunque los tengo ya todos aquí rodeándome. Podéis rodearme tranquilamente, aquí tenemos aire acondicionado, si está bien. Lo que ahora nos ocupa es el segundo trabajo en solitario del danés Niklas Sonne, que es el guitarra y voz de los daneses Defecto. Banda que ya hemos puesto aquí en alguna ocasión, que cómo suenan, ¿eh? Tres años después de su álbum debut, regresa con este Electric Dreams, que es el primero para el sello italiano Frontiers Music, que lo pondrá en circulación el próximo 27 de junio. El tipo, además de es productor, cuyas habilidades le han llevado a colaborar con el propio Flemming Rasmussen, pavo que ha currado mucho con Metallica. El disco consta de 12 temas de metal melódico de una factura exquisita, y os dejaremos el tema que da título al disco, del cual el propio Niklas menciona que es un tema que habla de esa conexión fugaz y eléctrica que te deja la mente dando vueltas mucho después de que el momento haya pasado. Trata sobre de sentirse completamente atraído por alguien que apenas conoces y la inquietante pregunta que persiste. Y la fulanita esta se habrá fijado también en mí. ¿Tantas veces esta pacha ha hecho butaco? Innumerables. Bueno, ya tenéis ahí a un Gaby. Este es el tema que os vamos a dejar. Se llama Electric Dreams y es lo nuevo del danés Niklas Sonne. Across your face. Madre mía, cómo suena lo nuevo de este nórdico, Niklas Sonne, Electric Dreams, así se titula tanto el tema que acabas de escuchar como el disco que todavía no tiene, bueno, sí, tiene fecha de lanzamiento, el 27 de junio. Está ya, ¿eh? Esto es lo que apetece con este calor, claro, un buen nórdico. Un buen nórdico, sí, sí. Patapate, ¿no? Por la noche. Sí, señor. Bueno, una de las bandas que engrosarán el cartel de la edición, de la tercera edición del Lion Rock Fest de este año son los finlandeses Sirath Lane, probablemente una de las bandas más flojitas del festival, y que pueden ser flojitas más que nada por el tema de la repercusión, ¿no? Porque no tienen la popularidad del resto, pero bueno, pueden ser el revulsivo por el desconocimiento de la mayoría con respecto a estos tipos. Pese a que llevan tres lustros ya en activo, todo hay que decirlo. Realizan un hard rock putero, de lo más chulo y elegante, casi como el que realizan nuestros amiguetes de Rock Queen, ya lo vais a poder comprobar. La trayectoria de estos nórdicos, que van muy bien para el verano, como dice Kashimoto, nos han dejado tres nuevos singles. Suponemos que formarán parte de un futuro disco del que todavía no tenemos ni título ni fecha de salida. Y a la espera de más noticias, vamos a abrir un poquito de gana con respecto a esa cita de León, que el armero ya está nervioso, que tiene la entrada hace 5 meses por lo menos. Nos quedamos con su tema más reciente, que es este Plastic Heart. Huele a cecina ya, tanto que... Huele a cecina y a chorizo de morcón, sí señor. Y bueno, Plastic Heart, corazón de plástico, no tiene nada que ver con el corazón que sacaron los Accept en el 86. Que dedican este corazón de plástico a esas personas engañosas, falsas y serpentinas que esconden sus intenciones tras una carita de buen rollito e impostado. Así que ahí va lo más reciente de los finlandeses, Sirath Lane. Plastic smile, the deep shining, but you were scared. One Last Night, una última noche, es el título del nuevo trabajo de Rocket Queen, la reina cohetemaña que está viviendo en Barcelona, no, en Valencia, a las orillas del Turia, pero que tiene a todos los marumos aquí. Aquí estamos. Y que ahora aquí están rodeándome, a ver, sube micros por ahí, Javi. Tengo la banda de los Gavis. En el mundo de la farándula están los Javis y aquí tenemos a los Gavis. Gavi Bultaco, que lo tengo aquí a mi izquierda. ¿Cómo estamos? Y las dos, bueno, yo los dos nuevos, para mí los dos, que ya llevan tiempo, pero que, bueno, que se presenten. Tú eras... Porque pues empecé a ser bajista y tampoco llevo mucho tiempo, estuve antes de la pandemia. Sí. Y ¿cuánto? Bueno, unos 4 meses o así. Bueno, 4 meses sí, el resto de la pandemia. Y luego cuando se metieron a grabar, salí del barco y... ¿Tú te haces ahora cargo del bajo, eh? Sí, sí, ahora el bajo que al principio lo llevabas tú. Los bajos son grabados. Al principio de la formación, sí, yo lo fui. Lo llevabas tú y ahora eres guitarrista. Y luego tenemos aquí a... Johan. Johan, que batería. Eres el sustituto de Carmelo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Va igual de maqueado, con el mismo número de moñacos por los brazos. O sea, que tampoco ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Sigue ahí, no se toca. Sí, no está muy desmejorado, ¿no? Y que, por cierto, estuviste cascaillo, ¿no? Hace un apendicitis. Bueno, pues, eso es una cosa que muchos han pasado. Ya puedes aporrear ahí a saco, ¿no? Además, tiene que pegarle bien, ¿eh? Tiene que darle. Ahora, bueno, si se lo han quitado, además le dará más ligero también. No sé. Y Gavi Rocket. Aquí estamos, José. Otro de los clásicos en el programa desde la época de Conjuro que mencionabas, sí, ahora. Los Conjuro, macho. Aún no tenían pelos ni en la cola, macho. No tenían los huevillos. 15 añitos. Joder, macho. Recuerdo cuando vinieron que yo era joven y me parecían unos mocosos. Muy bien, a ver, lo primero de todo, contadnos de todos los cambios que ha habido. Ya hemos mencionado a las dos últimas incorporaciones con respecto a la primera vez y única vez que vinisteis, porque con el segundo disco no se pudo. Pandemia, con el segundo no se pudo, porque lo sacamos. Ha habido muchos con la cambios. Pandemia. Cuéntanos un poquito y explícanos qué es. Bueno, pues muy brevemente. Mira, el grupo cuando nació hace ya. 10 años, ¿no? Que va, 13. 13, 14. Fue el disco. Eso es. Finales del 13. La formación inicial estaba formada por un guitarra, que era yo, por batería bajo, que era Gavi Rocket, y un teclado. ¿Vale? Y a la voz estaba nuestra queridísima Sandy, que le mandamos muchos recuerdos desde aquí. Que se fue a vivir a Madrid, que la tenemos otra vez por Zaragoza. Efectivamente, que ha vuelto a Zaragoza. Entonces, tiempo después, después de sacar el primer disco y hacer pues unos cuantos conciertos, Sandy, pues por el tema de la edad que tenía y los estudios que estaba cursando, pues... Era una niña. Claro, sí, era jovencita. Es que tenía 18 años. Sí. Entonces sus padres no veían con buenos ojos el que dedicara tanto tiempo al grupo y lo tuvo que dejar. Entonces, cuando ella lo dejó, lo dejaron también el batería, Javi, Bilby, y el teclista, Miki. Y entonces fue cuando decidimos cambiar la formación del grupo al perder el teclado y aprovechar para endurecer el sonido yéndonos a dos guitarras. Ahí es donde Gavi dejó el bajo, se pasó a la guitarra. O sea, que hace un tiempo de aquello. Y reformamos, y reformamos la formación para ya ser una formación clásica de dos guitarras y sin teclado. Joder, y habéis tenido que pasar con mil historias, pero más de 10 años y aquí estáis, con ganas como el primer día, ¿no? Sí, si hay una palabra que nos puede definir, es que está tan de moda, que es resiliencia. Resiliencia, sí. Señor. Bueno, encontrasteis a Judith, que entonces vivía en Zaragoza, ahora está en Valencia. Sí, vivía en Zaragoza. Es que es nuestra Rocket Queen. O sea, bueno, pero que habéis tenido hasta tres mujeres en la reina cohete, ha habido hasta tres reinas en el cohete. ¿Qué os pasa con las mujeres? Bueno, pues porque la definición de este grupo pasaba por una voz femenina. Claro, eso lo sabemos desde el principio. Claro, entonces lo que no teníamos bajo ningún concepto en el radar era cambiar a una voz masculina. Entonces, desde el mismísimo momento en que creamos el grupo, el objetivo estaba claro. Encontramos a Sandy se tuvo que ir, cogimos a otra chica que se llamaba Sheila, al tiempo lo tuvo que dejar, con ella no llegamos a grabar nada, pero sí que tocamos unos cuantos conciertos con ella. Y luego ya pues fue cuando entró Judith, y cuando empezamos a preparar toda la grabación del disco que ha salido ahora, y estamos hablando del 2018, es cuando estábamos preparándolo todo, cerramos la formación definitivamente y vino la pandemia. Y entonces ahí, pues todos sabemos lo que ocurrió. ¿Y publicasteis esto? Y publicamos el segundo EP, el Back to the 80s, porque estaba ya grabado. Esto se supone que en un principio iban a entrar en el disco que estamos presentando ahora, pero que al final no van a entrar. Claro, es que el Back to the 80s es un EP que tiene cuatro temas, donde hay dos del primer EP original, regrabados con Judith y dos temas nuevos. El objetivo que nosotros habíamos marcado era sacar dos singles de un tema nuevo y un tema regrabado como previo al álbum definitivo. Y cuando habíamos grabado los cuatro temas e íbamos a lanzar el primer single doble, llegó el virus con su corona y nos jodió. Y nos jodió a todos. Y como estaba grabado, dijimos, ¿qué hacemos con esto? Pues es que no hay más remedio, vamos a sacarlo porque no sabemos lo que podrá pasar de aquí en adelante. Por lo menos sabemos que la gente sepa que estamos ahí. Correcto, ¿no? Pero nunca jamás lo pudimos presentar en directo, no se pudo, no, era imposible. De hecho, ya ni me acordaba, tío, o sea, porque ni llegué a recibirlo ni nada. Este disco, la primera vez que lo tengo en las manos es ahora, ¿eh? Claro. Ayer lo escuché por primera vez al prepararme la entrevista y digo, ¿y esto? Digo, ¿de dónde ha salido? Digo, ¿qué me he perdido? ¿Qué agujero en el tiempo ha habido aquí? Pues como nos ha pasado al 90% de las bandas. Estos malafacas han olvidado de mí. No, pues es que, bueno, de hecho, voy a hacer una cosa. Cuando volvimos de la pandemia tres años después, probamos a una cantante porque Judith se había marchado ya a vivir a Madrid. Madrid, se fue primero a Madrid. Primero a Madrid. Entonces, claro, nosotros estábamos sin cantante aquí para poder ensayar, retomar el proyecto, y lo que decidimos fue pues buscar una nueva cantante aquí. Hicimos una prueba, le mando desde aquí un beso muy fuerte a Rocío Ro. Rocío, sí. Y cuando la probamos, bueno, pues la verdad es que fue una prueba un poco de desastre por nuestra parte, no por ella, que se lo había preparado maravillosamente las canciones. Y tras despedirla y decirle, Rocío, ya hablaremos porque lo de hoy no ha sido una prueba correcta, por nuestra parte tenemos que decir qué hacer. En aquel momento la banda se separó. Aquel fue el final de la banda, porque vimos que las ganas, la ilusión, el ímpetu que habíamos tenido antes de la pandemia ya no estaba. Ya no estaban. Entonces yo me fui a mi casa pues jodido, y dos semanas después les llamé y les dije, oye, vamos a vernos y vamos a hablar. Entonces yo les hice una propuesta y me aceptaron la propuesta. Los les compañeros dije, de los cuales solo queda Gaby. Todos los mismos. Vale. Entonces les dije, mira, yo tengo dos opciones. Cuelgo la guitarra después de 35 años, la cuelgo en la pared de mi casa y me olvido de todo, y todos los 10 años de trabajo que llevamos se han ido a la mierda. O grabamos el material que hay. No os necesito. Yo preparo las canciones con Johan a la batería, que acababa de entrar hacía muy poquito también, antes de la pandemia. Yo preparo los temas con él, preparamos las bases y vamos al estudio. Grabamos y hacemos un concierto, un único concierto de presentación del disco y despedida de la banda. Y ahí se termina todo, pero por lo menos damos salida a los 10 años del grupo, a todas nuestras ilusiones, a todo el trabajo, a la cantidad de horas que hemos echado en este disco que ha salido finalmente, y me dijeron que sí. Pero el objetivo era un único concierto. Pero entonces surgió la magia otra vez. Surgió la magia porque cuando entramos al estudio, empezamos a grabar y vimos lo que estaba saliendo, la chispa volvió a surgir. Surgió la magia. Surgió la magia. Y además que claro... Raise the Magic. Eso hace falta un tema para un futuro disco. Hay que hablar de ello, sí señor. Y además que dijimos, esto, aunque Judith estaba fuera, que no estaba aquí en Zabada, dijimos, esto sin Judith tampoco tiene sentido. Por cierto, vamos a avisar a Judith que nos llame, porque ahora la vamos a dar paso. Voy a intentar, ¿vale?, que esto funcione bien. Vamos a intentar, nos han cambiado el híbrido telefónico y tal. Lo voy a intentar, Claro, porque tenemos que hablar de Judith. Mucho, claro. Que porque es maña, vivía aquí, se fue a Madrid, está en Valencia. ¿Cómo hacéis para ensayar con ella? ¿Cómo...? Pues mira, ella hace unos esfuerzos muy grandes porque viene cada 3-4 semanas, se viene de Valencia, hacemos un ensayo de 4 horas donde hacemos todo el repertorio del directo dos veces. Ya tiene 3 horas y media desde Valencia, claro, de ida y de vuelta. Y luego de vuelta. Y de vuelta. Y entonces aprovechamos con ella. Está solo. Ay. Aprovechamos con ella a tope cuando viene para poderlo dejar todo muy bien. No sé preparado. Si está por ahí. Aquí sonaba un teléfono, pero no oímos a Judith. Mira, a ver si... Dice, me ha colgado. Me ha colgado. Dice que le has colgado. O sea, que no sé qué ha pasado. Es que Yo ya perdonarás que me imagino nos estará es que escuchando. Han cambiado el Nos han cambiado el híbrido telefónico, es totalmente nuevo y está en práctica. Se está en práctica. Ahora le está llamando. A ver. Bueno, vamos a continuar. Seguíamos, me estabas contando, pues eso, que se está currando 7 horas para cada vez que ensayáis. Y viene a todos, o algún ensayo se saltará la moza. No, viene normalmente cada 3-4 semanas. Una vez viene, al mes. Exacto, y hacemos repasamos el repertorio con ella, vamos ajustando cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues. Espera, que estamos intentando conectarla, ¿no? Sí. Javi, pues venga, a ver. Pues pasándola. Hola, Judith. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Hola, Chile! Mira, aquí tienes una cuadrilla de marombos que parece que te conocen un poco. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal, Casimoto? Bien. Aquí estamos haciendo historias. Nosotros estamos bien, pero tenemos aquí a los cohetes que están sin la reina, que la tengo. ¿Dónde está la reina ahora? Pues la reina está en Valencia con sus obligaciones. Lástima no haber podido estar hoy ahí porque me moría de ganas de volveros a ver. Además, estuve hablando con tu Manu el otro día. Y dije, joder, a ver si. ¿Cuándo lo haces? Digo, me cago en la leche puta que no. ¡Cago en el Manu que me ha llevado para Valencia! ¿Qué haces a las orillas del Turia, hombre? Teniendo toda la magia aquí. Judith, ¿qué digo? ¿Qué te ha llevado a Valencia? El amor, ¿no? El amor. El amor. Sí. Total. El amor que siempre. Pero me lleva a Zaragoza cada 2x3. Sabemos que le gusta ese golfo que tienes como pareja, lo sabemos. Sabemos que tiene una conexión muy grande con el Ebro. Estábamos hablando, Judith, de tu situación para ensayar con la banda, porque claro, son mucho recorrido de kilómetros, horas, ¿cómo haces para venir a ensayar con estos elementos? Pues mira, es muy fácil. Cuando se tiene ilusión, se hace cualquier cosa, y para mí el ir a Zaragoza a estar con los Rocket Queen y trabajar con ellos y hacer sonar lo que estamos haciendo sonar, pues la verdad que no me supone ningún sacrificio. Claro, normal. Bueno, porque, joder, y luego que está tu casa. Lo que va a sonar va a ser muy potente y estamos en ello. Ay, ganas, porque la semana que viene venís a presentar en casa, Hombre, claro, la semana que viene estrenamos en casa por primera vez la nueva formación de Rocket Queen. Sí. La semana que viene esa melena roja va a estar ahí dándolo todo, en la sala López, a todo el fuego. Ya le diremos a Chema y por aquí que limpien bien el escenario para que te puedas revolcar bien. Vamos a hacer sonar esto, la casa del loco, como si fuera la puta última noche que tocamos. A reventar. Eso que la sala del loco, que he dicho de la sala López, la casa del loco. Que digo que esta música que hacéis, Judith, que es música para llevar los pelos cardados, pero estos tíos no acompañan nada, quitando a Gaby. A Gaby Roque, macho. Igual teníamos que hacer un Steel Panther o qué. Bueno, se puede mirar, ¿eh? En verano no, pero en invierno. No le des ideas. Unas mallitas paqueteras así de licra y unas pelucas buenas, macho. No les hacen falta pelucas porque, mira, con esos riffs afilados, con esa potencia de batería, de bajo. No hace falta volver a los 80s, ¿no? Para soltar toda la pasión. Exacto. Vamos, que estás bien arropada, ¿no? Y tanto. Claro que sí, maravilloso. Has dicho esa potencia de bajo, de las pocas personas que dicen algo bueno de los bajistas. Sí. ¿Verdad? Joder. Y encima de él. Estás abanderado, macho. Mira, tú con César, que viene fuerte, que solamente lleva 2 semanas ensayando con nosotros. 2 semanitas y a tope. Y está a tope. Joder. Sí. O sea, ganazas de estrenarlo en directo, ¿no? Sí. César. Sí, bueno, ya no, hemos hecho ya un acércate concierto, al micro, pero... Y ya estrenamos en Orihuela. Bueno, es verdad, en Orihuela estrenasteis. Es verdad que muy interesante. Estrenasteis hace poco cerca de casita, ¿no? De casita donde vives tú, ¿no? Por ahí. En la mítica Gramola, ¿no? En Alicante. Joder, que eso está un tiro de piedra de Valencia, ¿no? Si te das con un poco de ganas, te pasas. Hombre, pues claro. Hay que ir a donde sea a hacer ruido. ¿Qué tal fue la experiencia? Pues la verdad que muy, muy guay. Es que esa sala es mítica. Vamos, con decirte que que los dueños no dejan tocar a todo el mundo sin antes haber visto o oído algo. Sí. Por ahí han pasado bandas muy guays, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues a ver, al darle un toque de atención al Casimoto, que deben de tener algún micro por ahí abierto, pues que se acopla algo. Ah, que se acopla. Bueno, es que estás estrenando el híbrido telefónico y todavía estamos aquí. Sí, estás de estrene, Judith. Estamos aquí en Radio Más. Estamos estrenando. Parece que Rocket Queens había muerto, pero que va. No, eso nos estaba contando aquí Gaby. El que digo que sois la banda de los Gabis, están los Javis para ir en el mundo de la farándula y vosotros tenéis la banda de los Gabis. Es maravilloso, Sominadas aparte. Oye, que digo, lo del videoclip, ahora aprovechando que estás aquí, porque el videoclip de One Last Night, el tema single, ¿no? Sí. Aunque está grabado en un interior, es impactante total. ¿Y cuántos, Judith, cuántos litros de agua te comiste? Porque vaya remojín, ¿no? Sí, sí, a ver, eso era el Spice Center, que les mando un besazo a todo el equipo. Fue una experiencia muy chula. Bueno, en esta ocasión me los traje a los Rockers a Valencia a grabarlo. Ya me han dicho, sí, me han comentado a microferrocho, sí. Y la verdad que sí, porque había muchas opciones y muchas cosas se decidieron al momento porque surgieron y le daban su salsa al videoclip y a la canción. No, desde luego, pues la verdad es que quedó un video chulo, impactante total, sí señor. Me moló muchísimo. Felicidades tanto a ti como a todos estos energúmenos que tengo a mi lado. Por ello. Que digo, a ver, que no te vamos a entretener más, Judith, que nos vemos el viernes que viene. Hombre, nos vemos el viernes que viene y nos tomamos un buen trago. Hombre, por supuesto, o dos, los que hagan falta. Los que hay con fuerza, joder. Muy bien, pues te dejamos, Judith, lo que quieras añadir, que yo voy a seguir con esto. Pondremos un temita más, que el tema que he elegido yo, vamos a poner a mí, que The Worst of Me, lo peor de mí, es lo peor de ti. ¿Qué es lo peor de Judith? ¿Quién ha sacado este tema, la letra de esta canción? Yo voy a resumir brevemente. Nuestras canciones al final hablan de todo, un poquito de todo lo que arde por dentro, de amor, de rabia, de libertad, de caídas, de subidones. Hay algunas canciones que te golpean ahí duro y otras que te acarician un poquito. Pero todas tienen una intención y es que las sintáis y para eso, al final, para esto hacemos esto, para que el rock se siga sintiendo en el puto pecho. Feel the night, feel the belly, feel the heart. Siéntelo todo. Y nada, gracias por el espacio, os sigo escuchando desde aquí, aunque ya os cuelgue. Sí. Bueno, intentaremos ponerte en buen lugar, ¿sabes? No, no, no te preocupes. Si eso es la semana que viene, si hacemos alguna gañada, pues ya me... la semana que viene me regañas, ¿vale? Vale. Bueno, besitos. Kissy, salud. Un beso, Judith. Te queremos, Judith. Adiós. Hasta luego, Judith. Hasta luego. Despedimos a Judith. Vamos a poner el tema que hemos dicho, ¿te parece? Y seguimos. Venga. Luego le damos otro arreo. Perfecto. Al cuestionario. Casimoto, pues lo tienes ahí. Vamos a poner ya el tema. Ya siento lo de... es que esto es nuevo, Sí, no, que nos lo pusieron hace... no llega tampoco un par de semanas. Tampoco sé si haciéndolo bien suena así, de verdad. Mira, tampoco lo sé. De todas maneras... le echaré un ojo, porque le he echado un ojo en 10 minutos. Hace que no usamos el teléfono años. O sea, nos lo han puesto nuevo, pero vamos... tampoco sé si no lo hubieran tocado que hubiera pasado, porque llevamos sin usarlo. Hubo un día que me planteé y dije, ya no hago entrevistas por teléfono y ahí se quedó. Y se quedó. Y hace muchos años que no lo usamos. Así que, Casimoto, lo tienes ahí. The worst of me, lo peor de mí, lo peor de nosotros. Se dará cita esta noche. Esta noche no, el viernes. El viernes que esta noche tenemos otra movida. Luego hablamos de eso. El viernes que viene, la casa del loco, ¿no? La casa del loco. Bueno, luego lo repetimos para que no se os olvide. The worst of me. Esto está incluido en One Last Night. Lo nuevo de Rocket Queen. Lo peor de mí, el teléfono este. Ya. We'll be right back. pieces, I'm falling apart, I'm dying in agony. Broken promises, I hear only lies. You were controlling me. Nothing's forever, now I can see. You won't let me be free. A new life is coming, bringing the best for me. I got to be stronger, nothing's gonna stop me. Baby, it's over. Maravilloso, The Worst of Me. Está grande, Judith, en este tema también, sí, joder. Muy grande. Qué melodía más chula hay en este, en esta canta, tío. Que bueno, que nos habíamos quedado a medias con esto del videoclip. Hemos hablado del vídeo del One Last Night, pero luego estaba el otro, Beyond Good. ¿Beyond Good es? Nothing Good. Nothing good. Nada bueno, nada bueno. Que está, eso está grabado en el estudio, ¿no? Ahí, en el estudio, sí, en el estudio, Sin Compasiones. Pues porque queríamos hacer un vídeo que fuera fiel reflejo de lo que fue la grabación, que fue un ambiente muy familiar, un ambiente de muchísima ilusión, muchísimo trabajo. Ahí no estaba César aún, no, estaba Manu llevando el bajo. Correcto. Sí. Pero él grabó las pistas de bajo, ¿no? Las grabó Gaby. Todo el bajo de Rock and Roll lo he grabado yo siempre, porque coincidencias de la vida, macho. Nunca hemos tenido bajista en ese momento. O sea, Manu, no sé qué Manu estaba de poser, hermano, aquí. Manu estaba de poser total. Oh, ¡Manu! ¡Manu! Que sales en el vídeo de poser. Que te he dicho muchas veces que eres un poser, me lo acaban de certificar aquí. Esto es. Pero nos ofreció su ayuda y. Y sale en el vídeo que siempre. Claro, siempre es bien, que tiene buen porte, tiene buen porte. Y además otra cosa no será. Además es que le queremos muchísimo también. Es uno de los jefazos del rock putero en este país. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Y, sí, y además es que él. El nivel de amistad y cariño que nos tenemos entre las bandas, Jolly Joker, Pólvora y nosotros. A veces me mandan los singles de Pólvora, que sé que tenéis un par nuevos. Bueno, puto poser, Manu. Hablando de la grabación del disco, venga. A mí ya me lo has dicho, pero lo tiene que saber la gente. Claro. ¿Dónde se ha grabado? ¿Quién ha producido, mezclado? ¿Qué tiempo se ha llevado? Que me has dicho que lo habéis llevado con bastante tranquilidad, ¿no? Nos hemos tirado prácticamente no, un pelín más de un año. Ha sido la primera vez que nos hemos podido permitir el lujo de grabar el disco sin sujeción a número de horas. Hay que recordar que este disco está absolutamente autofinanciado, autoproducido, autograbado, como aquel que dice. Todo absolutamente auto. Pero es cuando podíais, ¿no? Sí, pero es la primera vez que hemos podido grabar sin necesidad de decir, a ver, tenemos 10 horas para grabar baterías, 10 horas para grabar bajos, 10 horas para grabar guitarras, no. O sea, que lo habéis tomado con calma y con calma y con cariño. Que yo tengo, las canciones también, sí. Tengo un acuerdo comercial con el dueño del estudio, con Juanmi. Sí. Le mando un gran abrazo desde aquí. Donde... Lo conozco de la época de La Barda, que que estuvimos grabando coros ahí en los temas de Furia Ígnea. Pues es que ha grabado un montón de gente aquí en Zaragoza. Entonces yo le llevo pues todas las cuestiones jurídicas que necesita. Yo desde mi despacho, que bueno, hay mucha gente que lo sabe, pero para quien no lo sepa, que yo soy abogado, es lo que me da de comer. Pero lo que me da vivir es la música. El abogado del metal. Luego hablamos de la ética, de lo económico. Está bien. Entonces, llegamos a un acuerdo donde yo le llevo todos los asuntos jurídicos de lo que es el estudio a nivel personal, y él a cambio pues me graba. Entonces, yo de todo lo que le he llevado hasta ahora, pues tengo prácticamente ya ganado pues una discografía entera de Iron Maiden para grabar con él allí, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Vamos, que te deja la llave. Correcto. Y entras y sales cuando necesitas. No, okay, pero literal, cuando grabamos Nothing Good, nos abrió el estudio, me dejó la llave, nos encendió la mesa y me dijo, me voy que tengo un bolo. Sí. Y estuvimos grabando nosotros en su estudio, sin él, sin nadie allí, porque la confianza entre él y yo es total y absoluta. Con lo cual, bueno, pues el poder grabar sin... Pocos pueden decir eso, ¿eh? Muy pocos. Somos unos primeros. Estáis enchufados, ¿eh? Sí, tenéis un enchufe bueno ahí. Bueno, mi esfuerzo me cuesta a nivel jurídico. Claro. Una cosa por la otra, ¿no? Total. Entonces, bueno, pues la verdad es que el haber podido grabar sin presión, sin prisas, sin horarios, es una gozada, porque puedes trabajar el disco, puedes grabar, incluso componer y producir dentro del estudio, como hacen las bandas grandes, ¿sabes? Entonces... Ahí está la grandísima diferencia entre este disco y lo que he grabado yo toda mi vida anteriormente en mis 37 años de carrera musical. No tiene nada que ver, es un concepto absolutamente distinto. Porque es que grabas algo y dices, no estoy contento, te vas a tu casa por la noche, estás 3 horas tocándolo, vuelves al día siguiente o la semana siguiente y lo regrabas, y ya está, algo completamente diferente. Y eso es un... Bueno, pues es un plus a la hora de grabarlo. ¿Sabes? Este paso, si con esa confianza te vas a poder marcar un Def Leppard y sacar disco cada cuatro años. Total. 4 años para grabar un disco al final, o 5. Y por terminar de contestar a tu pregunta, todo lo hemos grabado con Marc Pascual, uno de los ingenieros de sonido del estudio, y una parte de las voces que las grabó el propio Juanmi en el estudio Grabaciones y Compasiones. Sí. Maravilloso. Y bueno, pues luego... tuvimos que afrontar lo que afrontan todos los grupos, que es, ¿hacemos masterización sí o no? ¿Dónde? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Merece la pena o no? Y al final la hicimos en Valencia a través de un amigo y conocido de Judith, y terminó masterizando el disco. Perfecto. ¿Quién es? ¿Sabemos? ¿Se puede dar el nombre? Digo yo, ¿no? ¿Quién ha sido el amigo este? ¿Quién? Es que no me acuerdo. Pero lo pone en el libreto, lo siento. Mira, nos lo dirá ahora. Que digo, a ver, cambiando de tercio. Porque un título como One Last Night, di que hablando ahora un poco después de lo de la pandemia, el tal, el bajón ese que os dio, pues igual tiene un poco de sentido ahora que me cuentas esto, porque parece una despedida esto de sí. La última noche, ¿no? Sí, pero tiene su sentido, pero solo lo entiende la gente que tiene el disco en formato físico. Cuando tú levantas el CD, te encuentras un interrogante ahí. Exacto, te encuentras un interrogante debajo de el título de la galleta, eso es. Entonces, quien quiera saber exactamente en qué consiste, solo tiene que leer la letra de One Last Night. ¿De qué va? Pues esto es muy sencillo. En plena pandemia yo no sabía qué es lo que iba a pasar, si realmente teníamos una vida por delante o no. No me refiero a la banda, sino como de manera personal. Sí. O sea, nadie sabía lo que iba a ocurrir. Era un desastre, era mejor no ver las noticias. 1000 muertos cada día, o sea, era una barbaridad. Entonces, este tema yo lo compuse durante la pandemia y cuando lo escribí estaba pensando que no me podía creer que mi vida a nivel musical, al igual que la de la banda, fuera a terminar de esa manera. Y yo lo único que quería es que me dieran la oportunidad de tocar una última noche. Ya. El poder hacer un directo más. Yo no podía creerme que la vida de la música ahí fuera a terminar. Por eso decidimos titular al disco con el mismo nombre de la canción, porque tiene claro, todo el sentido del mundo. Por eso te digo que después de hablar, me parece, ya le cogías un sentido más. Eso es. Porque al principio digo, hostia, macho, el título pues parece que parece un epitafe, ¿no? Eso es. Es que no concebía retirarme de la música sin volver a tocar una última vez, porque claro, yo, nosotros hace 6 años que no nos subimos a un escenario, hasta que nos subimos el mes pasado en Orihuela, y llevar 6 años parado te hace pensar mucho en cómo está cambiando el mundo, qué es lo que quieres y qué es lo que te van a dejar hacer cuando vuelvas, ¿sabes? Porque, bueno, espero que no me preguntes, porque si no me tiro media hora rajando contra toda la situación actual de la música. Bueno, es que daría para muchos programas extensos, muchos. Si hablamos de todo, madre de Dios, pues no tienen flecos para tocar el mundo de la música en todos los aspectos. Totalmente. Promocional, de mercado, sí. Mira, solo voy a decir una cosa. Hemos pasado de un punto en el cual las bandas colaboraban con las promotoras y con las salas para hacer conciertos, a que ahora nosotros tenemos que alquilar las salas, sí, y pagar, sí, sí, un pastón, más seguridad social para poder tocar y darles de comer a ellos, no solo del alquiler, seguridad de que se llene la sala, porque luego la sala no se molesta en hacer promoción tampoco. ¿Cuándo se ha dado la vuelta a la tortilla de esto? O sea, es increíble, de verdad. Pero bueno, es una pena callarme. Y eso es un solo detalle de muchos otros. Al final esto se ha quedado, o se va a quedar, única y exclusivamente para la gente que tiene promotoras, que tiene discográficas detrás, que tiene un contrato. Poder para la gente que tiene pasta. Exacto. Así es. El se resto, está convirtiendo el mundo del rock, está convirtiendo para gente pudiente, macho. Sí. Cuando ha sido siempre un género para la gente de la calle, o sea, sí. Pero ya empezando por la compra de un disco. Totalmente. Vas a comprar un disco, vale, un pastizal, y dices, macho, lo que digo yo ahora me lo paro a pensar, vale, yo porque ahora tenemos una edad, tenemos una estabilidad económica más o menos, pero los chavales, imposible. Los chavales, ¿cómo se van a poder comprar un disco? En el momento que una banda, voy a decir Metallica, por decir ahora mismo la que está a la cumbre, ha llenado salas de conciertos de chavales dándose codazos entre ellos para poder entrar, y ahora tienes que pagar un pase VIP para poder estar viéndolos en primera fila. Se ha convertido ahí, en un circo, Es un circo, se ha convertido en un circo. Auténtico circo, sí. Bueno, lo que está claro, escuchando el disco, vamos a eliminar este tema porque si no, no nos iríamos de aquí, sí, y tenemos concierto esta tarde. Lo que está claro es que escuchando el disco y viendo al menos los títulos de los temas, es que la escena angelina de los 80 sigue ahí plasmada. Con esa idea inicial de cuando ya estaba Sandy con vosotros, pues está plasmada más que nunca. Sí. De hecho, Judith formaba parte de una banda tributa a Motley Crue, ¿no? También, si no me equivoco, o no. Formó parte de una banda. O sea que de casta le viene el galgo, ¿eh? O sea, totalmente. Y bueno, y sigue plasmado totalmente, ¿no? Las influencias de un joven más menudo, una camiseta Crash Diet, que no son angelinos, pero están muy influenciados también. Sí, fue la. La nueva ola del jarro. Del jarro putero, claro. Sí. Tengo chavalas que se me echan encima que dicen que si soy un machista porque digo lo del jarro putero, pero es que lo he dicho desde chaval. Esto me viene de lejos. Claro. Es que era así, tío. No, aquí hay. ¿Alguna influencia nueva con respecto a lo que ya sabíamos, ese hard rock que se haya podido plasmar en... César también, un poquito, aunque sea. Hombre, César ha influido poco en este disco, pero ¿vais a dejar que estos chavales formen parte de los nuevos temas o qué? A la hora de escribir, dejan... Hombre, la han dado... Sí, a mí me dieron carta libre. Te dieron carta libre de expresar tus ideas y de... Carta libre si no me salía del guión. Vale. ¡Zasca! Porque tú, Josep, ¿cuáles son tus influencias? Creo que lo mismo veo a los Guns N' Roses para tatuar, que no te vas lejos tampoco, ¿no? Sí, todo ese mundo... Venís todos de ahí, de la capa, de la capa iba a decir, de la laca, el... De la capa. De la laca, el maquillaje. Sí, muy un bien. Poquito sí. Claro. Oye, que el silbido ese del final, del Welcome to the Party, muy molicru también, ¿eh? Hombre, total. Eso es muy girls. Es que al final las influencias salen solas. ¿Quién chufla así de bien? El Judith. Es la que... Pues, una la chufladora. Joder, qué bien, Judith. Luego se lo marcarán en directo también, el chuflido, que digo yo. Si no te ayudo yo, Judith, que yo soy de chuflar, se me da bien. Yo no te lo voy a decir. Quien quiera descubrirlo, que venga al bolo. Exactamente, sí señor. Que por cierto, hemos traído entraditas, ¿no? Para los que queramos aquí. Totalmente. Sujeto alguna. A ver, el tema de las letras, ¿qué tratan? ¿Y quién las escribe? Bueno, Judith ha dicho que con respecto a Ghost of Me, pues nos ha contado de esto. Pero el resto también se ven aquí los temas muy... Pues a nivel de letras están escritas por Gaby Bultaco y... ¿Tú vas? Bueno, que Gaby Bultaco ya venía también de una formación como eran Mis Diciembre, que también eran la alegría de la huerta, ¿eh? También. Sí, pero todo lo que han sido revisiones y arreglos vocales y producción vocal está a cargo de Judith. Y el tema del Back to the 80s, del EP... Sí. Está hecho por Judith. Entero. O sea, ya vino con el temazo y dijo: este es mi tema, por favor. Este es mi tema. Vamos a tocarlo. Madre, pues casi se lo podíamos poner, ¿o qué? Se lo damos a Kashimoto y que nos lo ponga, ¿o qué? Claro. Sí. Porque este EP que salió en la pandemia. ¿Hay forma de hacerse con él? ¿O tenéis a la venta en algún lado? Sí, en venta... En nuestra página de Bandcamp es donde tenemos todo el merchandising y los dos primeros EPs y el nuevo LP está a la venta a través de Bandcamp y si no, pues a través de correo electrónico nos escriben. Sí, o que vengan a vernos al concierto que los tenemos ahí en el físico y claro. Pues dáselo que... Ponemos un trocito por lo menos, ¿no? Claro. ¿Me vas a dar un disco físico? ¡Un disco físico, tío! ¡Por favor! ¡Madre de Dios! ¿Te acuerdas de cómo se ponían? ¡Hostia! Hace años había una tecla de leyes. Que viendo la portada del disco veo que habéis contado con la misma persona que lleva para llevarla a cabo con respecto al primero, ¿no? La calavera esta, las flores... Ha sido como una evolución. Sí, pero es era una chica, ¿no?, la que hacía estas portadas. ¿Quién era el...? La primera. Sandra, se llamaba Sandra, una ilustradora. Sandra, pero no nuestra Sandy Fox, cantante. Sino era otra muchacha, que eran tocallas, ¿no?, por lo que veo. Sí. Exacto. Y queríamos, ¿para esta nueva? Para esta nueva queríamos hacer como una evolución de la primera. Uh-huh. Y ha sido Pedro Lorán tu antiguo compañero Pietro Lorán. Amigo, hasta hace nada estaba en Boque, estuvo contigo en Mis Diciembre y en La Verdad. Y como sí, le gustan todas estas cositas de los diseños y todo los eso. Los diseños y por ahí se puso él, ¿no? Sí. Muy bien. Pero la primera era mano, esto es inteligencia. ¿Tú qué crees? Es que me suena a inteligencia artificial total esto, Sí, a ver, no vamos a ser aquí hipócritas, está hecho por inteligencia artificial. Inteligencia artificial. ¿Y qué opináis de todo esto? Inteligencia artificial, bueno. Y edición encima. Y edición, sí, y editado encima, vale. Pero sí. La edición de Gaby Rockets. Es que el tema de la inteligencia artificial da para mucho también. Esto de la evolución lo veo un poco extraño porque el primer disco a la calavera le falta media piñata, que la tiene enterita y muy bien, Sí. Claro, hay que. Es que hay del dentista, ¿no? Y en el próximo disco ya le pondremos piel a la calavera. Aunque sea un poco, ¿no? Aunque sea un poco. Muy bien. A ver, con respecto... ¿Cómo dijo el otro día de Napalm? Que era un poco de inteligencia artificial y otro poco de... Sí, que estaba mezclado de estupidez natural. De estupidez natural, sí. Eso. Dice, esto es una fusión de inteligencia artificial y de estupidez natural. Sí, fue un experimento que quisimos hacer y al final pues llegamos a democráticamente a que entre todos decidimos que sí. Era por seguir una línea, ¿no? Con respecto al primer disco. Sí. Porque claro, la portada del EP se dista diferente total, ¿eh? O sea... Sí. Muy 80s. 80s, muy 80s, pero muy moderno para la época, que era cuando la época de las maquinitas. Le falta el ¿cómo es? El grano ese VHS, muy, ¿no? Como la serie está, ¿cómo se llama? La Stranger Things, ¿no? Muy Stranger Things, sí, ¿no? Exacto, sí, sí. Muy de Nightfly Orquesta, ese sonido, ese sonido un tanto sin wave, ¿no? Pero que aquí el sonido ese adolece, ¿no? Carece de sentido total. Bueno, hace nada estuvisteis realizando vuestra prueba de fuego, como bien he dicho en Orihuela, nos ha dicho Judith que muy bien, pero joder, contarnos también vuestras sensaciones. Judith estaba al lado de su casa actual, gozó como una perra. Y ojo que luego tuvo que irse, o sea, terminar el concierto, marcharse porque tenía sus movidas que también dedicadas a la música también, con otros proyectos y eso. Pero bueno, estuvo ahí impecable y lo pasamos muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Porque llevabais tiempo sin tocar, ¿no? Sin tocar, y además la formación que somos ahora de... Pues a ver, Gaby y yo sí que habíamos tocado desde el principio. Pero con Johan, con César, con Judith, era la primera vez que tocábamos. Después de tantos años, ¿eh? O sea... ¿Y cómo fue la sensación, tío? A mí me encantó. Y más que yo era fan de Miss Diciembre. Ya de Miss Diciembre. Y tocar con Gaby, pues, bueno, tocar con todos, pero con Gaby, que lo conozco hace 20 años. Miss espectacular. Diciembre. ¿Cuántos espectáculos ha dado Miss Diciembre? Jesús. Jesús. Yo les estaba compartiendo. Jesús es de los pocos artistas que la sala le ha llegado a echar de la sala. Después de haber tocado ahí. Yo les estaba compartiendo antes aquí que me acordaba de haberte visto a ti tocar con Miss Diciembre en Ultimatum. Era Ultimatum. Sí. Y yo decía, madre mía, este tío, qué preto lleva aquellos pantalones de cuero que lleva. Digo, ya lo de Bultaco ya lo estoy entendiendo. Ya sabemos de dónde viene, ¿no? Bultaco de ceñido pantalones. Sí, sí. Protesto cualquiera. No sé. Porque estamos en Zaragoza, ¿ves? Esto sale pues de gira por los países estos nórdicos o por Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ahora no, que está muy revuelto. Sí. Pero vamos a triunfar como la Coca-Cola. Hombre, que me llevo una mochila o una maleta entera de ropa interior, sí, aquí claro, de vuelta a casa. La rompes toda, ¿no? O te la rompen. Me la rompen también. Bueno, pues entonces queda claro, sensaciones gratas, no, lo siguiente. Zaragoza. La semana que viene, el viernes que viene, en la Casa del Loco. La Casa del Loco, sí. ¿Qué más tenemos que saber al respecto del concierto de la semana que viene? Bueno, entradas anticipadas 10 euros, entradas en taquilla 12 euros. Sobre todo, además, muy importante, una banda invitada. ¿Es? Amores Eléctricos. Amor Eléctrico, perdón. Amor Eléctrico. Amor Eléctrico. Que, ojo, que es una banda que lleva muchos años. No como tal la banda, pero sí los miembros de la banda empezaron... Bueno, anteriormente estuvieron en Sandy Republic, estuvieron en muchísimos grupos. Llevan 30 años, son amigos míos. ¿Son de aquí, de Zaragoza? De Zaragoza, sí. Yo he compartido banda con varios de ellos antiguamente en Atrapados. Y tocan muy bien, muy bien. Ojo, que no son unos teloneros cualquiera, horarios, ¿eh? ¿Qué horarios tenemos, pues? 9 apertura de puertas. Sí. 9:30 comienzo de Amor Eléctrico. Y... calculo yo que ellos tocarán una media hora 35 minutos, con lo cual 10:15, 10:20 empezaremos nosotros hasta 11:30, calculo yo. Perfecto, pues que te iba a decir, el que quiera las entradas anticipadas todavía, que mira, ¿dónde las puede coger? Las entradas, si la quieren digital a través de la web localentradas.com, y si la quieren en físico, tienen todos nuestros datos de contacto en las redes sociales. Nos llaman, nos escriben por WhatsApp, por correo electrónico, lo que quieran. Por Instagram. Nosotros se la guardamos en la puerta o quedamos con ellos, nos echamos una cerveza, un whisky, un tinto, una tila, un café, lo que quieran, y se la damos. O sea que aquí servicio a de puerta a puerta. Siempre es bonito Kashimoto, ¿verdad? Cuando te viene una banda y te viene con el saco lleno de cerveza, claro. Que dices, de comer. Estos son de los nuestros. Hoy nos han puesto la mesa ellos. ¡Hombre! Hoy nos han puesto la mesa ellos. Pues se nota que los Gabis son aquí veteranos ya. No es la primera vez que vienen, ¿no? Por supuesto. Esto que estaba diciendo. ¡Saben a dónde vienen! Sí, claro. Esto que estaba diciendo ahora de. Venimos al sitio bueno. Eso que estaba diciendo ahora de coger las entradas y irte a echar una cerveza y eso, pero eso sí, si os las piden por Tinder, entiendo. Claro, también. No descartamos el resto de vías. Ahora con Gabriel Bachano, que compartimos pueblo, que sí. La productora de su pueblo, ¿verdad? Sí. Este año para la fiesta va a hacer una fiesta Infiernos en la Peña. ¿Ah, sí? Voy a estar pinchando una noche con chupitos y por ahí. Es que me ha costado convencerlo, ¿eh? Se ha hecho el amo del pueblo, ¿eh? Desde que vino, me cago en la mar. Hasta gana concursos y todo. Sí. Bueno, dos andará, ya veremos a ver. Bueno, por lo que queráis añadir, tío, no sé. El concierto es la semana que viene. ¿Qué hay para después? Porque me imagino que todas estas ganas, me imagino que habrá que reproducirlas, sí, porque en presentar esto es que esto solo es el principio. Claro, habrá que ir mover el disco, viene, ¿no? El veranito y todo, claro. Esto, pero después del verano estaremos por Valencia, estaremos por Castellón. Vamos, tenemos fechas ya, cerradas, sí. ¿No? Sí. O sea, sí. Lo que pasa es que las vamos a ir conforme se vaya acercando. Sí, pero bueno, sería bueno ya empezar a adelantar la fecha del 13 de septiembre en Valencia, en la Peter Rock. Y con unos muy buenos amigos nuestros, ¿Valencia? De Mallorca. ¿Cuándo? El 13 de septiembre. 13 de septiembre. Y con unos amigos nuestros, a los cuales les tenemos muchas ganas de compartir escenario. ¿Son? Siderálica, no conozco. ¿Qué rollo llevan esta gente? Pues llevan un rollo industrial, podríamos decir. Pero rock industrial, pero que se dedican a tocar en todos los festivales de rock industrial a lo largo y ancho de toda Europa. Es una pasada, o sea, sí, si te metes en... ¿Cómo molan también por ahí por Valencia las bandas de metal industrial? Tenemos unos ellos son de Mallorca. ¿Eh? Son de Mallorca. Sí, vale, que son de Mallorca. Pero si te metes a su web y a su Facebook, verás lo que tocan. Que no paran. Son máquinas. Macho. Máquinas de bestiada. Como los Ashwood que tuvimos aquí, que son de Alicante, dos ex miembros. Sí. Bueno, ex miembros, ¿no? Dos miembros de Mind Driller y uno más, que es el que lleva la programación. Una escandalera, ¿no? Que sí. Son tres tíos solo. Lo hacen muy bien. Muy bien, pues nada más, que nos tenemos que ver el viernes que viene. Hombre, claro. Muchísimas que ganas. Hay con ganas todos ahí a la Casa del Loco, a comportarnos como tales, como locos. Efectivamente. Tiene que ser. Pues ponemos otro tema. ¿Cuál vamos a poner? Hemos dicho el Back to the 80s. Sí, ponemos Back to the 80s. Vamos a poner Back to the 80s de Judith. Y no os preocupéis, que ya le daremos vuelta. ¿Me recordáis el de en septiembre? Y en el retorno del verano pondremos un temita para anunciar ese bolo de Valencia. Venga, de pues muchas gracias, José. Perfecto. Antonio, Kashimoto, vamos a poner del CD el tema Back to the 80s. Revolvemos el tiempo y nos vamos hacia atrás, hacia los 80, de la mano de la reina Cohete. Una reina maña que vive a la orilla del Turia, pero es que las reinas mañas viven donde le salen del moño. Así que allá que no vamos, regresamos a los 80 con Rocket Queen. ¿Qué lo que pasa con los discos físicos? ¿Qué pasa, Javi? Que no va. Bueno, pues entonces vamos a ir con donde estábamos. Vamos a poner Nothing Good, que era la idea inicial. Lo tienes ahí. Y si recuperamos el CD. Espera un momento. A ver, que espera. Estas son las cosas del directo. Esto no es Cadena 100. Somos Radio Mai, somos pobres, es lo que tenemos. Pero somos muy cabezones. Somos cabezones, claro, que somos maños. Como claro. Maños, como buenos maños. Jodo, que cata implora, o sea que está. Y si digo que se pone, es que se pone. Y se pone, ya está. Ahora sí, hemos vuelto a los 80, ¿no? Le hemos dado al play, al Wallman. Y ahí estamos. Ay, es que se me había olvidado rebobinar el CD. Pero Bolivín. Growing up, the sex appeal. Pues ahí lo teníamos, Back to the 80s. Hemos regresado a los 80 con Rocket Queen. Recordamos, el viernes que viene, a partir de las 9 y a partir media, de las 9. La 9, apertura de puertas. Muy bien. Aquí la productora ya ha movido la entrevista y el bolo. Que le mandamos por el un abrazo de los bachanos, Le mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Bueno, pues vamos a continuar al margen de la Rocket Queen. Nos adentramos en la nueva aventura de la argentina Leonor Marchesi. La que fuera vocalista de Santa nos sorprende con un sonido diferente en su totalidad con respecto a lo realizado hasta la fecha, con un rock alternativo con grandes dosis de metal progresivo, así como atmósferas electrónicas. Sin duda, lo más contundente que le he escuchado. Ido es el título o el nombre de este nuevo proyecto con base en Madrid, y el cual promete una experiencia sonora y visual que explorará de fondo la fusión entre humanidad y tecnología. El disco, todavía sin fecha de lanzamiento, llevará el título de Predestinados, y del mismo nos han adelantado tres temitas. El último de estos lleva el título de Vidas Pasadas, que habla del deseo de calma y desconexión representado en un simple acto como puede ser el dar un abrazo. Así que ahí va ese nuevo proyecto de Leonor Marchesi, al que han llamado Ido. No se ha ido a ningún lado, está sonando, pero se llama así. ¿Sabes cómo se dice en alemán Ido? Dime. Udo. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues nos vamos aquí con las bandas asociadas de Asalto a Mandas, el señor de nuestro compañero pequeño de Rasco. Sí, señor. Y todas esas bandas que le dan de comer. Buah, son una barbaridad, de gente que está ahí metida en las bandas asociadas. Tener una promoción adecuada por cuatro perras, pues es lo que hay, sí. Bueno, pues en esta ocasión le toca una de las nuevas incorporaciones que ha tenido las bandas asociadas de Asalto Mata. Y les toca a los catalanes Crew. Con Diles. Creía que era el asesino, el moñaco este de los Minions. No, vale. Crew, con K-R-U con Diles. Vale, Bueno, pues formados en 2019 en Castellterçol. Voy a intentar pronunciar lo mejor que sé catalán, porque yo la pronunciación catalana no la llevo muy allá, pero bueno. Nos hacen llegar un sonido que les gusta definir como metal de pueblo, pero con influencias hardcore. Oh, bruto, o sea, bruto, como, bruto. Como los acero, pero embrutecido. Vale. Cantando en catalán, porque dicen que es la manera más honesta y directa que tienen para expresarse, nos hacen llegar el que es su segundo EP, ¿sí? El cual ha visto la luz este mismo año y que recibe el nombre de Foscuria. Foscuria, ¿y eso qué cojones quiere decir? Buscando así, o sea, traduciéndolo, me salen sinónimos que quiere decir oscuridad, oscura. Vale. Algo siniestro. Algo siniestro. Vale. Y bueno, en el que podemos encontrar un sonido más duro y contundente que en su EP anterior, y del que extraemos el tema que abre el disco, el cual se llama Esclavos de la Teba Rabia. Ah, Esclavos de la tuya De la Teba Rabia. No entiendo el catalán, no he llegado a traducir esto. Vale. Y que posee un videoclip. Es para echarle un ojillo, ¿eh? Es para quedarte con el nombre del grupo y para echarle un ojillo al videoclip. La verdad es que yo le he pegado. De ir a buscar un tema en concreto y escucharlo varias veces, me he comido el disco, o sea, el EP. Tres veces. Y te quedas con él. Y me he quedado con el EP entero. O sea, que podríamos ponerlo entero. Es acojonante. O sea, de verdad lo digo, que a los crew estos hay que ser. Hay que darles una vuelta, aunque canten en catalán. Bueno, que nosotros no somos la Ayuso, que no nos vamos a ir porque canten en catalán. Pero a mí me ha molado bastante. Muy bien, pues hala. Pues dale al play y vamos a escuchar Esclavos de la Teba Rabia, ¿no? ¿Me has dicho? Esclavos de la Teba Rabia. Muy bien, hala, pues venga, acuérdale ahí. No! Oye, pues suenan potentes, ¿eh? Además canta una tía también, sí, ¿no? Hay una chavalota cantando aquí. Y, además, bueno, además he podido apreciar dos voces. Sí. Una masculina y una femenina, si no me equivoco. En este disco, si no recuerdo mal, es ella se incorpora a la banda en el 2022 o 2023, creo recordar de la información. Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Y es la realmente es la primera vez que graba algo, pero tiene un, es que no te deja indiferente, tiene una voz de estas potentonas. Sí, yo la estoy escuchando, me recuerda un poco la rabia, esa rabia colérica que tenía Agnes de Lilith, ¿sabes? Ah. Pero es más bruto todavía. Sí, Agnes de Lilith de Miss Octubre. Sí, sí, la que estuvo en Miss Octubre, sí, con Piedrafita, sí. Sí, señor, la misma. Bueno, seguimos por tierras catalanas, solo que en esta ocasión lo vamos a hacer con algo mucho más melódico. Para ello tenemos el debut de un solitario de un tipo que ha sido vocalista de los alternativos Wild Freedom y que ahora se ha lanzado a la aventura con un trabajo propio cercano a la OR, con un sonido muy influenciado por lo que se hacía dentro del género en la gloriosa década de los 80. Back to the 80s también, ¿eh? La carrera de nuestro protagonista data de 5 años con la banda mencionada, con con la que ha realizado más de un centenar de conciertos que les ha llevado de gira por todo el país, por Europa e incluso en Rusia han llegado a tocar, compartiendo escenarios con bandas como Hardline o Riot. Ganaron un concurso que les permitió formar parte del cartel del Rockfest de Barcelona y ahora nos presenta este Dream Hunter, que es una ópera prima con la que arranca una nueva aventura. Si te va el hard rock más melódico, anota este nombre. Ian Wild. El tema que os dejamos, Roaring Angels. Yo también soy Ian Wild. que seguimos aquí, estamos pegando ya los últimos coletazos al programa, ¿eh? Sí, señor. Que por cierto, la semana que viene es el último ya, ¿eh? Sí. El último programa de la temporada, porque al siguiente, el último, sí, siempre solemos acabar junio, pero nos vamos al Rockfest de Barcelona. Tú te vas al Rockfest. Yo me voy al Rockfest y ya, bueno, a no ser que quieras hacer todo el programa. Yo tengo Bodorrio en Galicia, pues yo me voy al Rockfest y tú al Resurrección. No, yo les voy a decir, si a ver si pueden tocar un poquito más fuerte para y así lo oigo. Pues bueno, lo que habéis escuchado se llama Roaring Angels, el tema incluido en Dream Hunter, el debut en solitario de Ian Wild, el que fuera vocalista de los catalanes Well Freedom. Maravilloso disco, ¿eh? Se toma el hard rock melódico y los sonidos viejunos, pues apúntatelo porque es un disco muy, muy, muy disfrutable. A ver, los californianos Alcatraz, aquellos que durante muchos años fueron liderados por el gran vocalista Graham Bonnet, le han ganado a este una disputa que mantenían desde hace unos años por el nombre de la banda. La Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas de Estados Unidos ha fallado a favor de los miembros fundadores originales de la banda, el teclista Jimmy Gualbo y el bajista Gary Shee, que con Joe Stamp a la guitarra y Gilles Labrie a la voz, con los que seguirá en activo. Bonnet dejó tirada la banda en 2020 en vísperas de la gira de presentación de su último disco por aquel entonces, que se llama Born to Run o algo así, no me acuerdo cómo se llama el título. Ahora me acuerdo porque estaba haciendo memoria, no me lo he apuntado, pero bueno. Pero el caso es que los dejó tirados. Entró a la banda Dougie White, con los que grabó dos discos a la voz. Regresan ahora con un single nuevo, con nuevo vocalista. El mencionado Lavery, que conocemos de formar parte de los últimos Warlord. Su carta de presentación consta de esta reinterpretación del clásico Island of the Sun, que es el que os vamos a dejar para conocer la nueva etapa de los norteamericanos Alcatraz. They named it the Rock. Bueno, pues ahí lo tenemos, la Isla del Sol, Island of the Sun, el tema reinterpretado, regrabado de nuevo y con la voz del nuevo vocalista de Alcatraz, Jill Slavery. Pues una isla con sol, sin cervecita, no hace nada. Bueno, pues nos quedamos a la espera de nuevo disco de Alcatraz con Jill Slavery y Joey Stamp a la guitarra. Ojito como toca, que ya lo pudimos ver aquí cuando vino Ela López con Alcatraz. Que me quedó un sabor de boca un poco agridulce, porque yo iba a ver Alcatraz y como estaba Dougie White, ahí tocaron muchos temas de su disco de Rainbow, que vale, que me encantan, pero joder, los temas clásicos de Alcatraz casi brillaron por su ausencia, ¿no? Y luego Dougie White no estuvo fino, no estuvo acertado ese día, la verdad. Tocaba con Girl School y las Girl School le dieron un baño al Alcatraz. Es que exagerado. Es que Girl School también, ojo. Desde el sello Mighty Music nos llega el primer adelanto de lo que será el quinto trabajo de estudio de los británicos, Fury. Un disco del que nos darán detalles más adelante. Nos dejan un primer single que deja claro por dónde va la cosa. Estamos ante un himno sin límites que encapsula el espíritu explosivo del sonido en constante evolución de la banda. Riffs muy rápidos, un pulso en el tempo inagotable y una voz de una muchacha llamada Nia Ifill, que hay que decir y subrayar que es una chica porque tiene un tono y una garra que ya quisieran muchos tipos rudos y duros. Por eso digo que hay que recalcarlo. Interceptor, ese nuevo sencillo con el que vamos a disfrutar del heavy metal de estos británicos llamados Fury. Oh! sea, lo teníamos impresionante como fue. Que es una chica la que canta, parece sí. Increíble que no. ¿Cuántos tíos quisieran tener la garra y el poderío vocal que tiene esta muchacha, Interceptor, así se llama el single que nos han dado, ese primer single de adelanto de lo que es, de lo que va a ser un nuevo disco todavía, como bien hemos dicho, sin título ni fecha de lanzamiento. Lo que sí sabemos que será Mighty Music el sello que lo lance. El clásico de la semana, como siempre, nuestro amigo Javi Retro. Hola, ¿cómo estamos, Javi? ¿Qué nos has traído? ¿Pasa, Javi? Hola, Casimoto. Qué calor, macho. Mucha calor. Se ha cortado el pelo, Se ha cortado el pelo. No, que me echa espuma y me la muerto. Se ha puesto golosón. No, está chuchable ahora. Está chuchable. Dime, Javi. Bueno, ¿qué me traes? Pues hoy traigo al King Diamond. Al Rey Diamante. El Rey Diamante. Sí, señor. Y bueno, ¿qué disco me traes? A ver, ¿cuál es? Pues un 14 de junio del año 1995 se publicaba el sexto álbum. Hace ya 30 años. 30 años de aquellos. El sexto trabajo estudio de King Diamond, sí, señor. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que saber de este disco? Pues salió a través de Metal Blade. Metal Blade Records, qué grande. Qué bueno, grande, espera, sí, que me he olvidado. El título es Spiders Lullaby. Spiders Lullaby. Sí. Algo así como la libélula araña. Algo así. Así que, bueno, Lullaby. No, Lullaby no. Es Nana, ¿no? Nana, la Nana, Nana. La, eso, Nana, sí. Sí, Lullaby es Nana. Es verdad, Libélula es Dragonfly. Dragonfly. Sí. Lullaby es la Nana de la Araña. La Nana de la Araña. Joder, macho, qué nombre. Venga, ¿qué más tenemos que saber de este disco, Javi? No es un álbum conceptual, sino una ópera rock. Era raro porque. Inspiración gótica. Sí, venía siempre de hacer discos conceptuales. Y este, al contrario, no lo es, salvo tres o cuatro temas. Los cuatro últimos temas me parece que sí que tienen una conexión entre sí. Sí. Sí, me parece, ¿no? Varios temas enlazados. Sí, los tres últimos me parece que eran. Sí, del 7 al 10. Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Sabe alguna cosa más? Por mi parte, no. Pues decir también, bueno, pues que este mes anda de gira por España y que recalará en festivales como el Rock Imperium de Cartagena y el Rockfest de Barcelona, al que el armero se va a ir a verlo. Qué ganitas de ver al Rey Diamante. Desde aquí lo celebramos con este Six Feet Under, que era una de las grandes piezas de este Spiders Lullaby, que es nuestro clásico de la semana, firmado por King Diamond y que pone el armero desde su portátil. Clasicazo de la semana, King Diamond. What a nice conspiracy! What a nice surprise! Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, no lo vamos a hacer sin antes recordar que esta tarde noche tendremos por ahí a The Riven con Wade Coven y Salomon, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba la banda esta? ¿Salomon Kane? Salomon Kane es la película. Es la película, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, que tengo la entrada por aquí. Salomon Grass, Salomon Grass, Wade Coven y The Riven a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cívico Delicias. Y por supuesto, antes de despedirme, tal como hemos arrancado el programa, transmitirle toda la fuerza posible a la gente de mi pueblo, de Azuara y de alrededores, Letú, Salmonacid de la Cuba, Herrera, Herrera de los Navarros, el Villar de los Navarros, todos esos pueblos del campo de Belchite, que lo están pasando mal tras la tormenta de anoche, ¿vale? Nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene. Mientras tanto, desearos a todos una larga vida al rock and roll. Ser malos. Y que el viernes que viene toca Rocket Queen en la Casa de Loco, ¿eh? No lo perdáis. Que es el día antes del programa nuestro. El viernes, Rocket Queen de la Casa de Loco, exactamente. No, vamos, era así. Y ser malos. Ser malos, muy malos, que es más divertido, cojones. Claro que sí.